Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Hola y bienvenidos a Letterboxd, el único podcast de cine que se proyecta con el aspe ratio correcto. Yo soy Carlos Cuba. Yo soy Carlos Delgado, el creador del Zoopraxinoscopio. O sea, yo soy Carlos Cuba y tú Carlos Delgado, ¿no? Ya de momento ya vamos Carlos, a la mente. Carlos y Carlos. Carlos y Carlos ya de momento, ya esto es un lío, ya. Eso es así, Carlos. Claro, Carlos. Bien, Carlos. ya está, ya va a cuesta abajo. Y yo, pues, podcast de cine, ellos. Vamos a presentar, ¿no? Vamos a hablar de Letterboxd, a ver de qué se trata. ¿De qué se trata, Carlos? Letterboxd es un podcast de cine en pleno año 2015. No se han hecho ninguno, ¿no? No se han hecho ninguno. El primero puede ser, sí. Como hay 10.000, pues, pero este es bueno, este ya es el... Claro, todos los secretos los vamos a desvelar en este. En este, claro. Y la idea del podcast es, bueno, el formato va a ser una horita, más o menos. Breve, pero intenso, ¿no? Breve, pero intenso. Media hora vamos a divagar, como estamos haciendo ahora. No, pero ahora no es divagar, ahora estamos haciendo la introducción, explicando a nuestro oyente de esto, que... Esto es trabajo, ¿no? Claro, claro. Nos pagan, ¿no? Y viniendo porque merece la pena, ¿eh? Pagan bastante, ¿no? Entonces decíamos que vamos a hablar en cada programa de una película, van a ser programas temáticos en los que cada uno iremos eligiendo alternativamente una sucesión de películas, en la que eso será, digamos, el grueso del programa, la parte final, ¿no? Antes, ¿la última media horita? Exactamente, la primera media horita, introducción al programa, los temas... ¿Qué es lo último que hemos visto? ¿Alguna cosa de actualidad? Y cerraremos cada Letterboxd con la presentación de la película siguiente, el próximo programa. Por si la queréis ver antes de que nosotros hagamos el programa. Exactamente. Pues la podéis ver. La colgaremos en el blog, la iremos comentando. Lo que a mí me mola de este programa, que es una idea única, absolutamente maravillosa, que no está copiada de ningún sitio, es que nosotros vamos, aparte de hacer el programa, queremos hacer una lista de cuáles son las mejores películas. ¿Una lista de cine? Una lista de cine. Tampoco se ha hecho nunca. Tampoco se ha hecho nunca. ¿Cómo innovamos? Una lista de las mejores películas que se ha hablado aquí en este programa. Entonces, al final de cuando comentemos la película de la que vamos a hablar, hoy vamos a hablar de Impacto, de Brian De Palma, cuando la comentemos al final, habrá en el blog una encuesta para que vosotros decidáis si esta película merece la pena entrar en la lista o no. En la lista de las mejores películas que se han hablado aquí. A mí no me ha quedado claro. ¿Te lo explico otra vez? Entonces, esa es la idea, que haya un poco de interacción con la audiencia, los tres que estáis escuchando, porque podéis decidir si la película es buena para entrar en la lista o si no. A los tres te refieres tú, yo y otro más que lo escuche, y un ¿no? colega nuestro que lo escuche, el que lo edita. El tercero. Y ya está. Porque además esto se emite por internet, estos nuestros padres no lo escuchan. Exacto, es que en mi casa no saben que yo me dedico a esto. Yo cuando le dije que a mi padre que iba a estudiar periodismo, vinieron con lágrimas en los ojos. Qué vergüenza. Claro. En mi casa no saben que yo hago podcast. Yo le he dicho cuando venía para acá que iba a robar cobre. Mucho cara, más respetable. ¿Con qué cara le digo yo que voy a hacer un letter? Un podcast, por internet. De cine. Vamos, loco. Por favor. Es que te desheredan ahí. Bueno. Ya bebé, ¿eh? Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Es posible este que sea nuestro primer trabajo juntos, Carlos? Sí, pero no. Bueno, hicimos cosas en... Hicimos nuestras cositas. Tuvimos nuestras cosas, nuestras idas y venidas. Exactamente. ¿Y de trabajo? ¿De trabajo qué? Soy joven y español. Obviamente estoy en paro en mi casa haciendo podcast y yo. Digo que de trabajo y de trabajo nuestro... También hicimos nuestros pinitos, ¿no? Nuestros cortometrajes. Bueno, supongo que la mayoría de gente que está aquí me conocerá a mí de la mierda de poca. Soy un tío todo famoso, ¿eh? Un podstar. Un podstar. Un podstar. Un podstar que 6 años de la mierda de poca para que lo escuchen los mismos 1000 tíos. Pero ahí está, ¿eh? Pues mira, audiencia fiel. Yo. Los mismos 1000. Un saludo a todos ellos, ¿no? Esperemos que hagan un poco la migración a Letterboxd. Serán 10 los que vendrán para acá. Bueno, ya al principio. Y después ya 20, 30. Al principio, decíamos. No, hombre, pero hacer un podcast de cine más comercial, a lo mejor lo escucha más gente que va de menos. Bueno, más comercial. Empezamos con Blowout. O sea, que eso es más comercial. Pero a la gente le gusta más el cine que, yo qué sé, que los ovnis, que hablamos mierda podcast, o que las estafas piramidales, bueno, de las que hablamos mierda podcast. ¿Tuviste ahí vuestro Kickstart? O de Kickstarter, que hablamos mierda poca. Entonces esas mierdas a la gente le da más igual. Pero el cine, hay gente que se mete en ahí y busca poca de cine. Y como solo hay tres, que es nuestro, claro, y otros dos que se van a mierda. Que no valen para nada, exactamente. Así que nos los vamos a llevar todos. Crudito. No, sí que es verdad que habría que tener en cuenta las películas que vamos a hacer, porque yo soy muy de yo soy muy snob. Tú eres, tú eres muy Carlos. Yo soy muy de que si una película ha visto más de 10.000 personas ya no me puede gustar a ellos, porque ya es famosa, ya está, ya no. Aunque sea muy buena. No, ya no puede gustar a ellos. Algo que sea bueno no le puede gustar a tanta gente. No. Entonces, ahora, yo soy muy snob, yo soy muy de películas un poco más raras, pero hay que buscar un equilibrio para que la gente no esté todo el rato viendo cosas raras. Equilibrio, tío, entre el cine autor kosovar y, bueno, las películas de monstruos. ¿No? Bien. Sí, un equilibrio. Yo vengo a aportar el equilibrio. El balance. Yo la cordura. Así que funcionamos bien. Decíamos que hacía tiempo que no hacíamos cositas, llevábamos tiempo sin vernos y ya por fin muy ilusionado, la verdad, yo tengo que confesarlo. Lo estoy acariciando en este momento. Yo cuando te he visto, estoy en verdad, muy... yo estoy a ir al Carlos, y ahí perdí en mi piso. Perdí en las escaleras. Uy, estamos contando ya el Behind the Stand. Los entresijos del podcast. Pero muy bien, muy ilusionado, ¿no? ¿Tú estás ilusionado? Yo siempre he querido hacer un podcast de cine, tío. ¡Siempre! Sí. De hecho, cuando empecé a mirar el podcast, se lo dije a Guajo. Digo, yo vamos a hacer un podcast de cine. Y me dijo, ¿qué dices? Y entonces, pues ya no se pudo hacer. Le ha sustituido por un ejemplar superior, ¿no? Yo siempre quería hacer un podcast de cine. Pero yo he estado en Ninja vs. Commando, que es un podcast de cine. Pero solo hablamos allí de cine de Hong Kong. Es el momento de poner ahora sobre la mesa, sobre el tapete, yo lo lanzo, la posible rivalidad entre Juanjo 2D y Puchevisión. Que es tu archienemigo, ¿no? Exactamente, pero sin venir a cuento, ¿sabes? Sin venir a cuento y de pronto ya somos archienemigos. Pues Juan me ha dicho que algún día querrá venir a Letero. ¿Lo dejamos o no? Empezó escuchándote y digo, querría conocerte, admiración, pero no. Pero como espectador, así... De vez en cuando podríamos traer a alguien que proponga una película, ¿sabes? O algo así. Pero lo suyo es que sea alguien de empaque, ¿no? Juanjo 2D, ¿no? Juanjo 2D... Especial guest star, ¿no? Pero ¿y quién conoce tú? Yo, el tío más famoso que conozco, Juanjo 2D. Bueno, eso lo iremos dejando para los próximos programas. Las sorpresas nos vamos a desvelarlo todo en el primer programa, ¿no? Vale. Te vas a presentar aquí con algún amigo tuyo de periodismo. Paco Maruenda, ¿no? Algún colega tuyo de eso. Tomás Roncero, Lidia Lozano... Yo me muevo en esos círculos. ¿Qué película te gusta? ¿Cuál será la película favorita de Lidia Lozano, tío? De Lidia Lozano sé, pero de Tomás Roncero me lo la imagino escopeta muy, nacional. Exactamente. La escopeta muy, nacional. Sí. Que también debe ser la favorita de Rajoy, de alguno de estos. Paco Martínez Soria. Yo soy un fan de Paco Martínez Soria. O sea, algún día hay que hablar del Abuelo tiene un plan. El Abuelo tiene un plan, peliculón con una casa. Bueno. De Lidia Lozano, ¿verdad? Podríamos hacer un podcast monotemático de Lidia Lozano, en plan, las películas que le gustan a Lidia Lozano. Yo creo que serían las típicas, creo que sería Titanic, ¿sabes? No creo que hubiese nada ahí especialmente interesante. Pues ya está, sí. Por eso, ya te digo, para el próximo programa nos vamos a desvelarlo todo hoy, ¿no? Claro. Ya me traeré ya alguna estrellita de la escena. ¿Y hablamos de cine ahora o...? Empezamos a hablar de cine porque ya se nos echa el tiempo de cine. ¿Qué hora es? Es tan tarde ya que ni sabemos la hora que es. Esto es de madrugada. Todos los podcasts buenos se graban de madrugada. Al alba, en la vigilia, entre la vigilia y el alba. ¿Hablamos de cine o qué? Empezamos hablando de Blowout. No, Blowout todavía no. ¿Todavía no? ¿Qué dice? Yo digo de hablar de alguna... Si son hoy 10 ellos. Blowout todavía... Es pronto para Blowout todavía. Es pronto para Blowout. Yo digo de hablar de alguna película que hayamos visto o algo. Yo tengo una cosa que comentar. Para los sevillanos. Que serán tres también. En el Nervión, el cine de aquí de Sevilla, están haciendo ahora un ciclo de Miyazaki. Tío, este japonés que de Miyazaki. De película de dibujo. Estuve el otro día y vi. No la había visto, la del Castillo en el Cielo. Está bien la película. Pero ya, ¿no? No, yo está guay. Lo que pasa es que Miyazaki hay que tener en cuenta que es un viejo. Es un puto viejo. Y entonces la película es en plan. Si empezamos ya a hablar. O sea, en los términos de puto viejo a Miyazaki en el primer programa. O sea, es cierto que en el segundo 15 hemos dicho ya todo esto va para abajo. Pero lo de empezar. Yo, ¿pero es un viejo o no es un viejo? Es un viejo. Vamos a decir persona mayor. Persona mayor. Es una persona mayor. Entonces la peli es muy en plan, rollo estas películas años 50, paranoia nuclear, o la de Godzilla, la primera, que es en plan, y yo soy un científico que he inventado una cosa, pero no lo puedo sacar porque me lo hacen bombas. Pues más o menos eso, ¿sabes? En plan, tantos avances tecnológicos, cuidado, ¿eh? Yo con eso estoy súper concienciado. O sea, yo soy todo lo contrario, yo opino que... Yo vi Terminator 2 y yo, Dios mío, no, nunca. O sea, nos comen las máquinas. Yo soy todo lo contrario, yo pienso que no, que... Yo soy terrible, tío. Mi visión es como súper apocalíptica de las máquinas, ¿no? No, y además, pues que las máquinas es lo mejor que hay. Veo cómo nos comen y estamos delegando en pos del placer, delegando en favor de las máquinas. ¿Cómo que claro? Nuestro orgullo será nuestra perdición. Estamos jugando a ser dioses, Carlos. Estamos jugando a ser dioses. Tú piensas en la película de Miyazaki. El protagonista es un niño que trabaja en una mina. Y al final de la película llegan allí al castillo del cielo y descubren allí unos robores de la hostia. Que están allí en plan protegiendo a la gente y tal. ¿El plural de robots es robores? Es robores. Vale. Es robores. Y entonces pensaba yo, ¿no? Digo, y en vez de abandonar esa tecnología, ¿por qué no coger a esos robores y llevarlos a la mina? Y que no tenga que estar un niño de 10 años trabajando en una mina, ¿no? Pero eso ya toca los huevos. ¿Le gusta? Hombre, sí, se le ve feliz, pero es un niño trabajando en una mina. ¿Cuánto va a vivir? Bueno, vivirá lo que tenga que vivir. Ni más ni menos. Los avances, esto negativo. No, o sea, no, es selección natural. El niño ha decidido. Ese niño ha elegido trabajar en una mina. Ha elegido, sí. Y Darwin le hará que viva lo que él quiera vivir. Claro. Yo... De Miyazaki debo reconocer que es posible que yo sea posiblemente la única persona en la Tierra que no lloró o que no le pareció triste la tumba de las luciérnagas. Pero esa no es de Miyazaki, esa es de Takahata. Es del mismo estudio. Es del mismo estudio. Pero no es de Miyazaki. Vale. Yo sí lloré, tío. Me parece una película muy impactante, tío. Pero bueno, lo que iba a decir Nervión, tío. No me quiero olvidar de eso. Que en Nervión las están poniendo todas. Van a poner todas las de Miyazaki y varias del estudio Ghibli. Eso te iba a preguntar, ¿de Ghibli o solo de Miyazaki? De Ghibli. Los martes a las 8. Eso sí, las están proyectando en Blu-ray. Porque yo llegué, me senté en la sala y empieza la película y sale un menú. Inicio, escena, idiomas. Y digo, esto no es un DCP. O sea, esto no es un disco duro con la película. Esto es un puto Blu-ray lo que están proyectando. Me estoy imaginando al proyeccionista con el mando del Blu-ray. El mando del aire acondicionado. Es que se vio. El mando del teletexto. Me cago en la puta, ¿cuál es el mío? Se vio al proyeccionista cambiar los idiomas, porque las están poniendo en versión original con subtítulos, y se le vio cambiar los idiomas. Idioma, japonés, subtítulos, español. Se le vio ponerlo, tío. Y salía el aviso de la piratería de... No, eso no salió. No robarías un bolso. Eso no salió. No robarías un coche. Hijo de puta, tío. Si tuviera ocasión, robaría un coche. Qué gran idea en los anuncios eso, tío. De insultar a la gente, tío. Al que ha comprado algo original, le está llamando ladrón. Valiente los distribuidores, tío. Sí. Bueno, pero he de decir que aunque son Blu-ray, el Nervión no es un cine grande. Y se veía bastante bien, se veía muy bien. La verdad que se podría, veía. ¿Podrías decir la lista, no? De las películas. Podría, pero no. Pero como no tenemos internet, pero no podría. Para los siguientes programas, ¿no? Vamos a revelarlo todo. No, aquí. Va a poner todas. O sea, meterse a la web Nervión y lo miráis. La próxima semana, o sea, hoy es lunes cuando se va a publicar esto. El martes, o sea, mañana, está ya tiempo de Beto Toro. La semana siguiente no me acuerdo ya lo que era. Pero vamos, y. Ah, también. ¡Oh, tío! Espérate, ¿qué precio? Precio. 5 euros. 5 euros. ¿Está bien? Precio reducido. Y yo, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado, nosotros, Carlos? Nosotros, Carlos, tenemos un podcast de cine. Dime, Carlos. Y aquí en Sevilla va a haber un festival de cine. Sí, ya mismo. En noviembre, ¿no? Claro, el festival de cine europeo de mierda de Sevilla. Entonces, de momento ya... Es que a mí es europeo... Yo cuando veo el catálogo del festival me hundo, y yo. Es que, vamos a ver, Carlos, me hundo, y yo. Te veo decir, no, el festival... Se me ocurre una idea. Festival de cine de Sevilla, el festival europeo de cine de mierda de Sevilla... ¿No ves la contradicción? ¿No ves un poco tirar piedra contra tu pedo? Te voy a contar, Yo le envié al festival un email. Al glorioso festival le envié un mail pidiendo acreditación. Porque como tenemos un podcast de cine, digo, vamos a pedir acreditación para que nos lo den gratis. Vamos, hacemos un podcast especial sobre el festival. Te pedido que le mandes el programa. ¿Claro? Si acaso ya el 2, en el que no le manda, dice, festival de mierda. No, me he dicho, mándame el programa, no sé qué. Y entonces dije yo, pero el programa no está grabado. Entonces les mandé otra cosa que tenía yo de cuando hoy hablamos de cine hace años. Se lo envié. Nos han dicho que no nos van a dar acreditación. Así que oficialmente el Letterboxd, el podcast que no tiene acreditación del festival de cine. Ahora entiendo lo de mierda. Maldito hijo de puta. No. A ver, podríamos intentarlo realmente. El mes que viene, en el programa del mes que viene, yo voy a hablar de la película que veré en el festival porque voy a ir. Aunque tenga que pagar, voy a ir. Pero no voy a ir a todas, voy a ir a las que me parezca que tengo. Pero estamos a tiempo yo creo que estamos a tiempo de conseguir la acreditación. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que no, después de todo esto ya. No, pero esto después se edita. Ah, no, que es en directo. Esto después se edita, ¿no? No, no. El... Hay que tener en cuenta que no. Que el año que viene la pediré otra vez. Pero para este año no va a haber acreditación, y yo. O sea que este es oficialmente el podcast que no era lo suficientemente bueno como para tener acreditación del festival. ¿No somos bastante buenos para el Festival Europeo de Cine de Sevilla? Efectivamente, tío. Gente, maldita sea. Maldita sea. ¿Vos, bueno, te has visto alguna peli últimamente? O... Yo he visto, vi hace poco, hace una semana así, pusieron por tropocientas vez Jurassic Park en la tele y evidentemente volví a verla. Por... Visto, Y me picó el gusanillo de ver Jurassic World. No la vi en el cine y la vi, me la compré y la vi. Y... Excelente, ¿no? No está mal. No está mal. No está mal, cosa que no puedes decir de otra saga que siguen sacando secuelas. O de reboot, la 2 y de la 3 de Jurassic Park. Además, pero se deja ver, pero el efecto nostalgia. Además, joder, de Jurassic Park, es que yo la vi en el cine. ¿Tú la viste en el cine? Yo, claro. Yo soy de la generación que lo vi en el cine, tú no, pero yo la vi en el cine y recuerdo estar en el colegio comentándolo con mis amigos. Oh, pero y cuando el Diplodocus así se apoya y tiembla la tierra, lo recuerdo como si fuera ayer. Tiene esa sensación. Y además fue, Jurassic Park fue una de esas películas generacionales. Una película que hay cada 10 años. Jurassic una película Park, perfecta, yo Matrix, sí. Para bien o para mal, Avatar. Ha sido película. Pero Avatar. Pero Avatar ya la gente no se acuerda. Pero, ya la... pero ha sido una película que yo. Que fuimos todos a verla, pero a los 3 meses no nos acordamos nada. Exactamente. Y inició. Yo creo que moda, Vengadores. Inició la moda, que ya se ha terminado, pero inició esa moda del 3D. Sí. Avatar. Entonces, Avatar tuvo su importancia para bien o para mal. Salvando a la distancia de Star Wars. En los 80 también hubo otro par de ellas, Jurassic Park, Matrix, Jurassic Park fue una de esas y yo tuve la suerte de verla en el cine, la dinosauriomanía, todos los muñequitos, los dinosaurios, los libros y bueno, Jurassic World hace mucho guiño a la primera. Eso es lo que a mí no me gusta, tío, la cantidad de cosas que mete, bueno, es que yo también la he visto, la cantidad de cosas que quieren hacer guiño. Pero en plan, yo qué sé, inventaros otras cosas, tío, porque hay una escena en concreto, no es muy spoiler, que sale el coche de Jurassic Park y es como, qué barato, ¿no? De, vamos a meter el coche mítico. Qué barato, no, que es gratuito. Para que la gente diga, ¡oh, el coche! Vamos a justificar esta escena, claro, claro. Para que salga el coche. Sí, sí. Sí, sí, es muy gratuito eso, pero no está mal, el par de... A mí es una película que me ha gustado, no la odio, pero sí que reconozco que tiene muchos problemas, tío. Porque es que además es una película que al principio... Tiene el problema, además eso también es muy interesante, el problema que tiene lo que también habla en la película, de que tienen que subir el listón porque ya el efecto sorpresa de los dinosaurios se ha acabado. Entonces para nosotros que venimos de ver todas las de Jurassic Park, no sé qué, el único interés de ver Jurassic World es que se maten muchas personas, que salgan dinosaurios grandes. O sea, yo recuerdo los 20 primeros minutos diciendo, venga ya, que empiece la carnicería, que empiecen los dinosaurios a liarla, a matar a gente. Es que además me gusta que lo mencione en la película, ¿no? Porque dice, en la película es en plan, ahí estamos haciendo nuevos dinosaurios más grandes, más rápidos. ¿Por qué no dejamos que las corporaciones le pongan nombre a los dinosaurios, no sé qué? Y tú la estás viendo la película y dices, hostia, esta película está siendo un comentario con respecto a las películas modernas, ¿no? En plan, cada vez más gorda, cada vez más loca. Pero, vale, sí, sabéis, sois conscientes de que esto está pasando, pero vais a hacer algo al respecto porque caen en las mismas trampas que menciona, niño. Es que... Lo único que se puede hacer al respecto es no hacer la película. No sé, tío, haberlo hecho de otra forma o algo. No, pero al menos eso les honra, es decir, vale, bueno, pero bueno, al menos... sí, yo sé, pero... Al menos les honra. No sé, tío, eso es un poco... Me gustó la peli. Me encanta también cuando hay una escena que muere una tía sin... ¿La niñera? ¿Por qué? Me da, ¿qué me da mucha pena esa niñera. O sea, su única función es morir. Pero es que la muerte es súper cruel. Se la lleva el pájaro y es que muere tres veces. Se muere tres veces en la misma muerte, ¿sabes? Se la lleva el pterodáctilo y después se lo come el morsasaurio, se lo come. Es súper cruel, tío. Y nadie más muere tan cruel en la película. Exactamente. Y es la niñera la que se encarga de yo creo niños. Que debe haber alguna escena por ahí que no hemos visto que han cortado en la que esa niñera hace algo horrible. Hace algo malo, porque no es normal que una tía que no ha llorado en toda la película muera de la forma más cruel del mundo, tío. Y a mí me enfadó, esa muerte a mí me enfadó. Sin embargo, Bryce Dallas Howard a mí me enamoró. Es muy guapa. Esa mujer es muy guapa, de pelirroja. Pero ¿por qué no le dan más acción, tío? Es lo que a mí me... Porque... ¿Hablamos de los tacones? ¿Hablamos de toda la película corriendo en tacones? No tengo problema con que vayan tacones, es una exageración, pero... A mí me gusta soñar también, Carlos. ¿Por qué no? Pero lo que sí que no es que Chris Pratt es como muy... No tiene nada del encanto que tenía en Guardia de la Galaxia. A él le dan la acción, pero yo casi hubiese preferido que la acción se hubiesen dado a ella, tío. Porque es un personaje más carismático que el de Chris Pratt, tío. O por lo menos a mí me gustó más ver a ella que a Chris Pratt, también. También cuenta, ¿no? También me nubla el juicio. Lo que también me quedé súper doblado fue el final. Porque ya... ¿Va a hablar del final? No, pero no voy a hablar del final. Okay. O sea, no, si quieres lo hablo. No, es que ya está confirmada la secuela. Sí. Y según termina, ¿cómo va a ser la secuela? O sea, la única reacción, o sea, la narrativamente, el único avance para una secuela lógico es que estén en la cárcel. No, en la secuela va a ser... O que pasen 15 años. No, la secuela... ¿Qué pasa? ¿Que no van a aprender? La secuela han hecho el parque de Jurassic World no aprendiendo de los errores del pasado y en la secuela no van a aprender la primera parte. La secuela... Oye, hablando de aprender los errores pasados, el único que vuelve de Jurassic Park es el chino. Es el científico, ¿qué dices tú? Vamos a ver, el chino que ha hecho los dinosaurios que mató a todo el mundo, ese lo volvéis a contratar, ¿no? Claro, pero allí es Goldblum que dijo, la vaya a liar, a ese no lo llamáis. Eso como es. Porque hay que ganar dinero, Carlos. El parque, si no, se hubiera abierto el parque. Y si no, no hubiera película. No estaríamos aquí hablando. No, sí, bueno. Pero, y el parque. Otra cosa del parque. El Jurassic Park es un safari, tío. Aquí es Disneylandia, tío. Que es mucho más mierda ir a Disneylandia que hay un safari, tío. No me jodas. Un safari era mucho más guapo en la original que aquí, que es en plan colas de gente, tío. Un montón de sitios para comer, un montón de publicidad por todos lados. Y en plan, hostia, qué mierda de parque, no, tío. No, es una hipérbola de la propia Disneylandia. Claro, una pero... extrema. Yo qué sé, yo ahí no querría ir. Al Jurassic Park original hubiese querido ir, pero al nuevo no, tío. No hubiese querido ver un megalodón gigantesco. Pero si lo que hace es coge un pez como un delfín y yo, que es el espectáculo más mierda del mundo, tío. ¿Tú has ¿Cómo hecho una mierda ver una criatura que tiene 65 millones de años? Vale, pero preferiría verla. Preferiría verla como es la original, que tú estás en un coche viendo los dinosaurios. Que no como en esta, que tú estás sentado en una butaca rodeado de niños hijos de puta gritando, del gordo comiéndose un helado y de detrás tuya tu cuñado con una cerveza. Y del hombre que se lleva los daiquiris. El protagonista de la película. El español. Protegiendo los daiquiris. Protegiendo la bebida. Ante el ataque de los dinosaurios. Bueno, la secuela es lo que creo yo que... En la cárcel, la secuela es... Somos la secuela es un drama carcelario. Claire, que es la protagonista, es la digamos, la jefa, la que manda, digamos, no es la dueña, pero es la que se encarga de la dirección y demás. Esa tía tiene que estar en la cárcel. Un drama carcelario. Por negligencia, o sea, y yo me lo imagino ya en plan los de Hollywood. Ya está, ya lo tenemos. En la cárcel. Y van los dinosaurios a rescatarla. No, los carceleros son los dinosaurios. Ya está, aquí veo al productor de Hollywood, ya está, ya lo tengo. Comprado. Amigo, ya, comprado, Hollywood. No, tú sabes lo que creo yo que debería ser, la secuela puede que sea en plan... Porque no van a intentar reabrir el parque. O sea, no creo yo que tenga los huevos tan duros como después de dos intentos y un tercero que es este de abrir el parque, que ha muerto todo el mundo, digan, pues para la segunda vamos a abrir el parque otra vez. En otra isla. No, yo creo que la segunda lo que va a ser es que alguien por algo tiene que ir allí. Allí hay algo en esa isla. Entonces envían soldados a la isla. En plan aliens. Exactamente, envían soldados a la isla. Y entonces esta película es más de acción. Y yo, de soldados matando ahí a los dinosaurios. Esa es mi idea para la secuela. Pero tiene que ser como el mediometraje de Kung Fury. No, dicho. Que sale cabalgando un tiranosaurio Rex. Es la única forma de combatir esto, ¿no? En esta peli ya sale Chris Pratt dominando, pero también está guay, está. A mí eso me mola. Te dejan, en todo momento te deja claro de no los tengo demostrados, me van a seguir atacando. Claro. Cuando cierra la puerta y justo. Aparte son muy chulos, tío, de colores ellos. Son de colorines, dinosaurios de colorines. Está guapísimo, tío. Dinosaurios de colorines. ¿Por qué en esta película no han hecho dinosaurios de verdad, tío? Porque podría haber hecho dinosaurios de verdad. ¿Como por ejemplo? Yo qué sé. En vez de inventarse un dinosaurio blanco nuevo que no existe, ¿por qué no cogen dinosaurios de verdad y los ponen en la película, tío? En vez de... Como los velociraptores que ya salen. Como los Pero los velociraptores que salen, en la actualidad sabemos que tienen plumas. Que no son como sale en la película. No todos tenían plumas. Había diferentes subespecies. Eran más pequeños. Pero los que salen en la película no son. Esos son totalmente inventados. Son siguiendo la estela de la primera película. Que por cierto, en la primera película Jurassic Park sí se creía que eran así. Pero aquí no, aquí ya sabemos que no eran así. No sé por qué no hacerlos como son. ¿Eh? Porque queremos vender muñecos, bueno, vale, pero no sé, no costaba nada meter por ahí alguno con pluma, guapo. Sí, total, aquí ya no dan miedo los dinosaurios en esta película, son más. ¿Sabes? En la de Spielberg todavía había un componente de terror, que a lo mejor un dinosaurio con pluma, pues no da tanto miedo, ¿no? El dilema de jugar a ser Dios, que también está muy presente en la primera, innecesario en esta, evidentemente, eso, no puede existir ese dilema. Lo único que tiene es que maten, que haya una carnicería. Hay otra escena también con el dinosaurio blanco, tío. Que se hace transparente, pero ya no lo mencionan más la película. No, se hace transparente, se camufla. Se camufla. Se camufla, no es el pigmento. ¿Cómo se llamaba el. Se hace transparente. El italosaurio, ¿no? El. ¿Qué sé? ¿El blanco? El asustasaurio. El asustasaurio. Era algo así, el asustasaurio. Te lo presentan en plan, se hace transparente, no sé qué, no sé cuánto. Y no lo mencionan más. Que no es transparente, que se puede camuflar como las ranas. Vale. Pero ¿por qué no lo mencionan más? O sea, te lo presentan en plan, ojo, cuidado, que esto después al final... Y ya no sale más eso, tío. ¿Pero y qué va a hacer? ¿Se va a esconder detrás de un matorral para que no lo mate el dinosaurio Rex? No sé, pero que si vas a meter esa gilipollez de un dinosaurio transparente, pues al menos úsalo, ¿no? Y dale con transparente. ¡Que no es transparente! ¡Que es transparente, cojones! ¡Que yo he visto ahorita! ¡Tío! Bueno, ¿qué más películas tenemos? Yo por mí... Bueno, sí, he visto Collateral. Hombre, el gran Michael Mann, nos ponemos en pie para hablar de Michael. Nuestro colega Michael. Miguel es uno de los grandes, Miguel. Bueno, uno de los grandes. Ha hecho grandes películas. Es uno de los grandes. Y si tú ves toda su filmografía, tiene una coherencia. Pero las últimas... Que mantiene, que respeta... Black Hat no la he visto. Creo que Black Hat no la veo. Es la única que no he visto, de hecho. Es un rollo, tío. Está hecha para el cheque. O sea, es un rollo. No bueno, tengo. Bueno, todos los directores hacen películas para cheque. Ya, para pero es que las tres últimas han sido todas para cheque, tío. No. ¿A ti te gustó Enemigos Públicos esa? Buena película, es un buen thriller de época. Está bien. ¿Te gustó a ti ahora que vamos a hablar de Brian de Palma, Los Intocables? No. Bueno, pues es como Los Intocables 20 años después. Pero Los Intocables está rodada en cine, mientras que Enemigos Públicos... Esta roda en digital y al ser de época, a mí se me hace rarísimo, tío. Veo una película de época en la que los contornos de los personajes son perfectamente delimitados, o sea, toda la calidad del digital, pero es de época ellos. Y queda rarísimo, tío. Queda como una telenovela, queda súper extraño, tío. Yo no me pude acostumbrar, te lo digo en serio. O sea, quedaba artificial. Quedaba demasiado bien. Se veía demasiado bien esa película. Esa es mi queja, Carlos. Se veía demasiado bien. Collateral. Collateral está de puta madre. Roda en cine. Yo es que soy muy fan de Tom Cruise. Es una cosa que he de admitir. Y dije, voy a verla porque no la había visto. Porque creo que es la última que me he quedado por ver de Tom Cruise, tío. Y digo, voy a ver. La veí. No sabía que salía Jamie Foxx en la película. Me sorprendió. Hace de taxista. La peli va de un taxista que va por ahí con su taxi. Y Tom Cruise, pues, se mete en el taxi. Qué bien está Jamie Foxx de taxista en esa película, ¿eh? Bueno. Pausa valorativa. A ver, me cae bien, Jennifer. Es un chulo, pero me cae bien. Y bueno, se le mete en el taxi y tal, y entonces le obliga a que le lleve a varios sitios, y en todos esos sitios va a matar a alguien. Tom Cruise, ¿no? Porque es un tío guay. Con su barba y su pistola. Y la película está guay, tío. Me gustó porque a mí me gustan mucho las películas que son en plan en una noche... O en tiempo real, aunque no sé. Sucede la acción casi en tiempo real. Que no es en tiempo real porque hay el Easy, pero ¿sabes? Que sucede en una noche, o que sucede en una tarde, o que. Eso me mola. Y después que sea también todo el rato de nocturna, ¿sabes? Rodar muy. Con mucho tino, ¿sabes? En plan, esos planos de la ciudad de noche, de. Que no, que es una oscuridad como muy programada, ¿sabes? Que no es en plan. Michael Mann es el director que mejor sabe filmar las ciudades. Y hacerlas, las ciudades, como un personaje más de la película. Lo hizo, bueno, el último Moicano, la ciudad sería, digamos, la frontera, el bosque, en Heat, esa ciudad que no sabemos muy bien cuál es, Los Ángeles, The Insider quizás es un poquito no, la que no hay tanto personaje de ciudad, Collateral, otra vez Los Ángeles de noche esta vez, sí, pero Collateral sí que... en Miami, también Miami como ciudad, sabe filmar muy bien la ciudad. Sí. Y... Me como gustó, personaje. Pero... Sale también Javier Bardem, que no está acreditado. Es verdad, tío, es verdad. Bardem no, con... no está acreditado. Y sale gordito, ¿eh? Sale gordito, con barba. Y no está acreditado. No está acreditado. Por petición expresa, no quiso salir en crédito. Que eso es normal, ¿por qué? Porque él no quería empezar su carrera por todo lo grande en Hollywood haciendo el típico papel de malo latino. Pero bueno, pero es así, malo, ¿no? Latino, pero es en un contexto de un peliculón, claro, y yo, no es igual hacer de malo latino en, yo qué sé. En Corrupción en Miami, Luis Tosar. Claro, que Colateral, y yo... es un normal, es un normal. Ya me cae mal, ya con eso que me has dicho. ¿Sabes cómo convenció a Luis Tosar Michael Mann para hacer de malo en Corrupción en Miami? ¿Cómo? Que va a ser un mafioso de puta madre en una mansión gigantesca, todo súper lujo. A mí también me está convenciendo. Hombre, sobre todo con la mujer, la mujer esta asiática, la china, protagonista de Miami Vice. He de confesar que Miami Vice no la he visto... de principio a fin. Solo he visto trozos de, claro, la tele. James está guay, Fox, ¿no? Ahí. Sí. Está chula, la verdad. Es muy a la serie actualizada. Es una buena actualización de la serie, la verdad. Bueno. Es una buena actualización. Pues vamos a pasar al plato principal. Vamos a hablar de Impacto, de Brian De Palma. Blowout, de 1981. Protagonizada por John Travolta. John Travolta, en su gran papel. El grandísimo John Lithgow. Una película que en la que salga John Lithgow no puede ser mala. Sí, bueno. No puede ser mala, Carlos. Es Rick, ¿no? No puede ser mala. Creo que salía en... ¿Qué película salía hace poco que lo vi? En Interestelar. En Interestelar. La excepción que confirma la regla. En Interestelar. Maldición. Sí puede haber una película en la que salga John Lithgow que sea muy mala. No está blow mala. Blowout. Centrémonos. Blowout. Vale. Centremos en Global y no en lo mala que es Interestelar. Amo la Interestelar, y yo, es que ahora ya no. A mí me gusta Interestelar. No gastemos nuestro tiempo hablando de Interestelar. Es una película fallida. Blowout. Pero que tiene sus cosas. Bueno, Blowout. Pues. Blowout es una película que es casi. Es un thriller. Claramente. En el que Brian De Palma básicamente lo que hace es jugar lo que le gusta, ¿no? Que es. Experimentar. Copiar discos y hacer cosas un poco de su depravación, ¿no? De mirar a gente de su filia. Claro. De las películas que a él le gustaba de la época del slasher y todo eso, porque la película empieza de hecho con un plano secuencia que parece con que un point of view desde el punto de vista del asesino asesinando a un par de adolescentes, claro, hasta que descubrimos que lo que estamos viendo es una película. Eso también a mí me mola muchísimo el cine dentro del cine, las meta películas, eso está muy chulo. Y además, ¿has visto la de Doble Cuerpo de Brian De Palma? No. Pues ahí es exagerado, o sea, ahí ya es... Pero está guay en Blowout porque te explica mucho de la técnica. Claro. De cómo se graban los recursos, de cómo se edita la película, de cómo se monta, tienes el visual pero no tienes el audio. Claro. Pero bueno, todo esto ya muy desactualizado, o sea... Claro, no, pero... Estás haciendo remakes ahora de Carrie y toda esa mierda. Molaría que hicieran un... Bueno, Carrie me gusta mucho, ¿no? Digo que es una mierda porque hace un remake de Carrie, igual, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no hacer un remake de Blowout ahora, con cosas digitales, tío? En plan... ¿Tú y yo? Tú y yo, ahora mismo. Yo hago de Nancy Allen, pero tú no, haces Travolta... Pero no tiene... No tiene, no tendría el mismo... No tendría ninguna lógica. La misma magia, porque tú puedes ver el fin de audio, claro. La película, tú la puedes ver físicamente. La puedes ver como la corte. Ahora cambio, sería un tío sentado. Un tío sentado en el Premiere, la pista de audio, la pista de vídeo... pulsando una tecla, deletear, y se deletea, ¿sabes? Pero ese es el reto, hace que eso quede guapo. Sería interesante, ¿no? Claro. Hay que tener un par de huevos. Aquí acabamos de tocar, hemos tocado huesos de cine, hemos tocado huesos, la magia entre el analógico y el digital. Hemos tocado huesos. ¿Cómo se puede hacer una película dentro de películas hablando de la técnica en analógico, pero no tanto en digital? Yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que sería más montajera. Serían los intentos estos, en plan, llamada perdida, el asesino a través del Skype, ¿sabes? Que se ha estrenado recientemente, ¿sabes? Esa es muy mala. ¿Cómo es? No, llamada perdida no, la de... Unfriended se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. Que sale por Skype, no sé qué. Esa. Que esa... Estaba yo viendo el trailer con mis colegas y era en plan... Yo me imagino una escena en la que está el fantasma en Skype, les dice algo y todos contestan con un GIF. ¿No? En plan... Yo creo... ¿Qué cojones, tío? El GIF de Chuck Norris approach, ¿no? No, yo creo que el cine en digital todavía tiene que avanzar hasta que se pueda hacer cine sobre cine digital. Había un documental sobre cine digital hace poco, el de Side by Side, producido por el Keanu Reeves. Keanu Reeves. Está bien, pero bueno, hablando de Blowout, el principio de la peli, que es un plano secuencia del asesino, que es una copia total de Halloween, porque él está ahí en plan queriendo hacer burla, pero a la vez homenaje a todo el cine del slasher, de asesinos y de todo esto, y es muy parecido al principio de Halloween, en el que ves como Michael Myers va a matar a su hermana, pero a la vez está haciendo cosas que no tienen sentido. Pues, por ejemplo, Michael Myers, cuando mata a su hermana, cuando la apuñala, está mirándose la mano, ¿sabes? Y en plan, ¿quién coño va a apuñalar a alguien mirándose la mano, no? Pues aquí en esta película al principio hace eso, ¿sabes? Hace en plan, el asesino se esconde en sitios que le verían, por supuesto, y hace cosas muy absurdas, ¿no? Al principio. Hasta que ya descubrimos que realmente estamos viendo una película en la que John Travolta está trabajando haciendo el sonido para la película. También me gusta del principio que las películas que salen, tío. Que estaba hablando él y el director le dice, hemos hecho 5 películas en 2 años. Y cada película más mala, el título es super serie B, casi serie Z. Los títulos son geniales. De hecho, hay un póster que se ve de fondo en Nuevos Pasillos, que es Bordello of Blood. Y años después se hizo una película con ese título, tío. Que es una película basada en historias de la cripta, se hizo una película con ese título. Pero en aquella época no existía todavía, tío. Era en plan que se la había inventado. Y años después pasó, tío. Alguien hizo una película con ese puto título. Mala también. la trama principal de la película es un poco que John Travolta tiene que ir a buscar sonido para la nueva película. Y entonces sale al parque o algo así. A buscar sonido, a buscar recursos y presencia un accidente. Graba un accidente, pero encuentra que algo. Pero era un accidente en audio, que es algo muy importante, tío. Que lo claro, él lo presencia porque está físicamente donde ocurre el accidente, mientras está grabando los recursos y graba el audio de ese accidente. Y él lo ve porque está presente, pero se da cuenta de que ocurre algo raro por el audio ese que ha grabado. Claro. En el accidente lo que pasa algo, es que un coche que descarrila y cae al agua. Cae al río. ¿Y quién había dentro? Un senador, favorito a la presidencia de Estados Unidos, y una chica a la que él salva, al otro pasajero no puede salvarlo, lo encuentra ya muerto dentro del coche, y ese es el detonante de la historia. Ahí empieza un thriller, ha sido un accidente, ha sido un posible asesinato. Bueno, aquí yo creo que vamos a hablar con spoilers, porque la película en profundidad tampoco nos vamos a cortear, porque vamos a ver, si la vamos a hablar en profundidad, la vamos a hablar en profundidad. Entonces hagámoslo bien. La chica muere. Nancy Allen muere. Muere al final. Muere en los brazos de John Travolta. Por si alguno todavía no le había dado tiempo a apagar el programa para los spoilers. Nancy Allen muere a los brazos de John Travolta. Bien. Nancy Allen, el personaje de Nancy Allen. Y John Lithgow también muere, creo, ¿no? No me acuerdo ahora. Y yo la he visto hoy, no me acuerdo, tío. Creo que muere también, ¿no? Yo creo sí, que no. Sí, en el forcejeo con John Travolta. En el forcejeo. Bueno, quiero hablar del personaje de Nancy Allen, de Nancy Allen, que a él se la encuentra en el coche. La llevan al hospital y todo el rollo, y él está allí con ella. Después se la lleva del hospital y se la lleva a un motel horrible. Y el personaje de Nancy Allen, tío, mi hermana está viendo. Yo estaba viendo la película de mi hermana. Y mi hermana me decía que ese personaje me gustaba tanto porque era una fantasía machista, tío. De la típica tía tonta, porque ella decía, es que a los tíos les gustan las tías tontas y a las tías les gustan los tíos de puta, ¿no? O sea, ese es el clásico estereotipo, es el clásico, digamos. Es el clásico, ¿no? Y es cierto que el personaje es un poco. Porque además se dedica a maquillar. Sobre todo cuando empieza. Empieza así como muy inocente, como muy tonta. Muy tonta. Vamos, llévame a tu casa, porque está como conmocionada por el accidente. Y sí que cumple, digamos, ese rol de niña tonta, pero se lo va quitando conforme avanza la película, ya que era ella un poco la que había planeado. Pero eso es lo que dice mi hermana, dice, es que mi hermana decía, es que además de ser tonta es puta, que es lo que os gusta, ¿no? Y decía, joder, tienes razón, pero no, porque el personaje. A ver si la machista va a ser tu hermana. Puede ser. Se lo ha mirado ella, se lo ha mirado. No, pero sí que es verdad que el personaje es un poco así, pero no sé, yo no creo que sea esa la intención. Yo creo que la intención es como que digamos que ella es muy inocente, pero que se ha dejado llevar en plan sin saber, ¿sabes? ¿Cómo se llama el actor? Hostia, se me ha olvidado. El actor que hace del que. Porque después descubrimos que había alguien que ha hecho fotos a la vez que John Travolta grababa el accidente, alguien había hecho foto en paralelo. Que es el tío más asqueroso del planeta, a mí, tío. A mí me recordó a Polly, el de Rocky. ¿Verdad, tío? O sea, es un nota que va por la casa con unas tirantes ya manchadas de 7 manchas distintas, tío. Llega a su casa y ya llega manchado. O sea, lava un plato y se sigue estando sucio, tío. O sea, ese tipo De hombre. Ese tipo de hombre. ¿Qué gran papel hace ese tío? Porque es que da asco verlo, tío. Es que dice, este tío huele, o sea, este tío ya peste. Y ya no sé lo que iba a decir, tío. John Lithgow, pasamos a hablar de John Lithgow. Está Lidro. Genial, de malo, está de sociópata, de que odia a las personas. Es un malo que está totalmente... Está totalmente ido, pero... A su rollo, o sea... No, está genial, John Lithgow, de sus mejores papeles. Está, porque no es el malo que hizo en Máximo Riesgo, que también es un malo genial. Es un malo más a lo sociópata, a lo interno, a lo... Claro, porque digamos que ese psicológico. Tío... en la corrupción de, o sea, o la conspiración de la película es que a este tío lo han contratado para que mate al senador, ¿no? Mientras Nancy, el personaje de Nancy Allen se compincha con el tío que hace la foto para, para desprestigiar al senador y ganarse un dinero, ¿no? Claro, claro. Entonces esas dos tramas se mezclan en el accidente, se cruzan en el accidente. Pero hay un punto en la película en la que nota ya ha matado al senador. Ya está, ¿no? Para eso lo habían llamado, para eso lo habían pagado. Pero es que el personaje de John Lithgow dice, no, ahora voy a hacer una serie de crímenes sexuales alrededor de... Solo que orbiten al personaje de Nancy Allen solo para poder eliminarla. Solo para poder matarla. Pero es que en plan como que no te echan en plan... Hostia, pues ya que estoy... Ya que estoy, mato aquí. Porque odia la corrupción, sí. Odia... Cuando ve a la prostituta ligando con el marinero, ves cómo le hierve la sangre, ves cómo... Es un personaje genial, tío. Es como un Y los otros ya en plan, hablándole por teléfono... Es como el brazo ejecutor de Dios, ¿sabes? me lo imagino él en Sodoma y Gomorra allí asesinando... Y su jefe hablándole por teléfono en plan, yo no te conozco, o sea... Ya... Claro, el jefe cabrón desmarcándose totalmente, ¿no? Pero es que... Tira al asesino y esconde la mano. Pero es que John Lithgow también está loquísimo. O sea, es que no era necesario que hiciera todo eso, tío. Pero él... No, es que... No, hombre, ella sí que era un cabo suelto. Ella sí que era un cabo suelto. Era un cabo suelto, pero yo qué sé, tampoco... Hay que hacer una serie de crímenes sexuales alrededor del Día de la Libertad, Es un plan como... Es genial, tío. Que, por cierto, la secuencia de... Del Día de la Campana, no sé cómo lo llaman, que John Travolta va en coche por todo el centro de Filadelfia y todo eso, porque hay pocas películas en Filadelfia que sean chulas, que sean buenas, y esta es una de ellas. ¿Sabes qué pasó? Esa secuencia la rodaron entera, fue la más cara de toda la película, porque hay multitudes, hay un desfile, un accidente de coche. Accidente de coche. La rodaron, cogieron lo que sobró y contrataron a los actores, cogieron las latas de la película, la subieron a un camión y al día siguiente pues ya seguiremos rodando. Hubo unos ladrones que por la noche abrieron el camión y se llevaron todo lo que había. Y entonces al día siguiente se encontraron con que todo lo que habían rodado, que era la parte más cara de la película, que era toda esa parte, no la tenían, porque los ladrones se habían llevado los negativos. Y la tuvieron que volver a rodar y fue la parte más cara de la película porque tuvieron que volver a poner toda la pasta para volver a rodar toda esa parte. Son ladrones, si nos están escuchando, queridos ladrones de Letterboxd, ¿podríais hacer una película con eso, con ese b-roll que sacaste robado? Aunque sea en plan 7 minutos, lo que dé, para lo que dé. Para lo que dé persecución. No, es eso, coge esa parte y ya después haces tú tu propia película alrededor de todo eso que ya está. Claro, que la cuenten y la monto yo en mi casa, que cuelguen esos frutos, que hagan un, que me manden un... No sé, un... Un privado, ¿no? Por Twitter. Un mensaje directo. Claro, un mensaje directo. Y qué más, es que hay tantas cosas para hablar de esta peli, tío. Las lentes, hablemos de las lentes ya. De esa lente, de la speed dióptica de la lente, que te hace un enfoque en primer plano y un enfoque en background súper experimental. Eso es muy de Brian de Palma, los experimentos así, rollo, sí. Es de ese estilo. También hay muchos planos compuestos que engañan un poco, que los que ves la cara de John Travolta en un sitio... Y después estás viendo media cosa que está en otro sitio, pero parece que está cerca, porque además tiene que ver lo que estás viendo, en la parte del metro sobre todo. Esos planos, tío, los del búho, los de... El de John Lithgow en la escalera con el primer plano de la foto y la otra mujer en la escalera de lejos. Esos planos yo te juro que los veo, tío, y me cabreo, tío, digo, hijo puta, qué bueno, ¿eh? ¿Brian De Palma? Sí, digo, qué no cabrón. Tan bueno, no tan bueno, tener una lente. No, yo, sí, pero es muy bueno, hace tío. Que, hace que por encuadre coincida, porque la lente te da como una mancha en la película, te mancha la película verticalmente, entonces para disimularlo tienes que hacer que verticalmente coincida con una columna pero o con un cambio de luz. Muchos de esos había, planos son preciosos, había tío. Había un plano, creo que era en... Había un... En Carrie hay muchos también. No, no, que era un cambio de luz. En la propia Blowout es un cambio de luz que aprovecha el cambio de luz para hacer la división, el corte ese vertical. Es muy bueno, tío. Yo cuando veo muchos planos de esta película digo, hijo puta. Es que, pero eso también... Muchas de las películas se hacen alrededor o se hacen empezando gracias a un avance técnico. Es decir, se crea un avance técnico y dice, hostia, ¿cómo podemos usarlo? ¿No? Por ejemplo, yo supongo que esa lente se empezaría a usar en el cine en esa época. Que en Carrie ya lo hizo. Vamos a, hostia, ha salido esta lente. ¿Cómo la puedes justificar? ¿Cómo la puedo usar? ¿En qué tipo de plano? Entonces, muchas películas, también eso es interesante, porque muchas películas nacen a partir de la técnica, no de la narrativa. Sí, de la aunque historia. Bueno, esta película sin eso se podría hacer, ¿sabes? Tampoco creo yo que sea súper necesario. Claro, claro, está medio justificado. Ahora, pero. Porque no, queda, además queda, lo usa mucho, la verdad. Queda de puta madre, tío. Hay mucha... En Los Intocables también la usa, por ejemplo. En Los Intocables. También lo usa, ¿verdad? Ese plano. Yo, de verdad, hay planos en esta película que es que además los tengo grabados en la retina, porque esta película, además, es que no la descubrí sin... No tenía culto cuando yo la descubrí. Ahora ya está saliendo un poco más... La gente la está volviendo a descubrir. Yo recuerdo que la vi en una de estos... En uno de estos cajones de película que hay en el Corte Inglés. Que en plan, 5 euros un DVD. Claro, súper barato. Claro, claro. Y era Impacto, digo. Brian De Palma, John Travolta. ¿Título Impacto? Brian ¿Qué de coño Palma, es? ¿Travolta 5 euros? La compré, tío, flipé, tío. Es una película que no me puedo creer que no sea más reivindicada cuando me parece la mejor de Palma, tío. Me parece mejor que Carrie, me parece mejor que cualquier otra que haya hecho. Eso es discutible. ¿Cuál la es mejor que esta? No, es que es inútil discutir que es lo mejor que Los Intocables, una grandiosísima película. La Hoguera de las Vanidades es un rollo. Pero un poco así de Obsesión está guay, pero no llega a esto. Obsesión no es más que una copia. Ya es tu kill. Vale, Vestida para Matar, pero esta me gusta más, tío. Bueno, vale, pero tenemos que diferenciar me gusta, no me gusta, bueno, malo. Esta es mejor, esta es mejor. No, no, esta es la que más te gusta, de acuerdo. No discuto que sea la que más te gusta, es la mejor. Si acaso puedo ver que Carrie... Yo no creo que sea la mejor. No, ¿cuál es mejor? Hombre, a ver, no hay ahora en plan repasar la carrera de Brian De Palma. No yo, es, la única que no veo es el Letterboxd está... de Brian De Palma, es el Letterboxd de Blowout. La única que veo que está al nivel de esta es Carrie. El resto ya hay algunas que me gustan más y algunas que me gustan menos. Doble Cuerpo a mí me encanta, es una película que me flipa. Pero reconozco que tiene muchos problemas también la peli. El Nombre de Caín también me flipa, pero es una peli que ahí el protagonista es John Lithgow, por cierto. Vestida para Matar, Los Intocables... Ahí te consigues hacer un thriller... Sí, es que en los thrillers lo que se le da bien. Brutal. Obsesión también es un thriller. Ahí con sus toquecitos de cine negro... Eso es Brian De Palma. El Nombre de Caín es muy interesante porque es la única película... en la que Brian De Palma hace un thriller hecho como para cabrear a la audiencia. O sea, es en plan, el final va a ser una puta mierda y lo sé y tú lo sabes y te jodes, ¿sabes? Y que te den por el culo, o sea, está hecho en plan... Es una sobrada de Brian De Palma decir, mira, sí. No la hago para ti, la hago para mí. Sí, sí. Ay, por cierto, en preparación a este episodio no lo he dicho, he visto la última de Brian De Palma. ¿La Dalia Negra? He visto Obsesión, que es la última que ha hecho, que sale Rooney Mara y Rachel McAdams, y la peli va de que son como publicistas o algo así, una es la jefa de la otra, y ¿sabes? Esa es la sensación que tuve yo viendo la película, es como de ir a un concierto de un grupo que tiene ya muchos años, mucha trayectoria, ¿sabes? Te ponen los temas nuevos al principio y son una puta mierda, al final la última media hora te ponen los hits y entonces ya estás tú todo feliz, ¿no? Pues un poco es esa peli, tío, porque la primera hora tiene una textura y una... Es que parece una puta serie, tío. O sea, parece una serie de televisión. Tiene esa textura de serie de televisión. Está rodada como una serie... Además, una serie vieja. Una serie que tenga 5 o 6 años, ¿sabes? Y al final... Una serie vetusta. Claro, y al final, la última media hora ya es cuando Brian De Palma hace cosas de Brian De Palma. En plan, partir la cámara en dos, ¿sabes? Ya es cuando te mete el rollo de asesino, no sé qué, y dices tú, ¡chía, esto está todo guapo! Pero la primera hora es tan insufrible que es que no merece la pena que la veáis. Hombre, no. Rachel McAdams está buena, pero no es. Bueno, ya vale el precio de una entrada. Pasión se llama la película. Pasión, no Obsesión. Obsesión es una antigua que tiene. Primer. que sí que es más casi una copia de Vértigo con sus cosas. También lo que mola de esta peli es que digamos que John Travolta graba el accidente en audio, ¿no? Y después se descubre que el otro tío ha hecho fotos del accidente. Y hay una secuencia en la que se han publicado las fotos en una revista y se han publicado en plan los frames de las fotos de cómo se cae el coche al río. Y entonces John Travolta va a los estudios. No, pero primero recorta los frames y hace como la peliculita a él. Claro, crea cine, digamos. O sea, el tío une la película con el audio y hace cine. Se ve sincronizando el audio, claro. En el momento exacto en el que cae el coche al agua... con su... Y eso mola mucho porque el cine no es más que una mentira, no es más que una falsificación, pero está usando una mentira para contar la verdad, digamos. O sea, él está creando una ficción que es el cine, pero realmente está explicando lo que pasó, ¿no? Las pruebas que tiene. Bueno, eso de que sea una ficción no es una ficción, la fotografía no es una ficción. Yo creo que sí, yo creo que toda fotografía, todo cine, aunque sea un documental, es una ficción. Es captar la realidad. No, pero estás añadiendo un punto de vista, estás editando, estás haciendo cosas que no son la realidad. Yo no creo que haya... No estás editando, tú estás tomando una foto... Pero ya estás desde un sitio. Bueno, es esa realidad, en ese momento, la realidad. Pero ni si detrás otra cosa que te lo cambie todo. Entonces hablamos que la realidad no existe. No, no existe. Tu realidad, mi realidad, ¿no? Claro. Mi realidad ahora mismo es esta perspectiva y esto es lo que toma mi cámara, mi realidad. Pero no es la realidad, es una... No, entonces no vuelvas a decir nunca más la realidad. Es que no, es nada real. Nada real. ¿Quieres la pastilla azul o la roja? Yo vengo ya con las dos tomadas de casa. ¿Vale? Entonces eso de que está creando una ficción... Yo creo que sí, yo creo que habla... Sí, no, sí, no. Yo creo que esta película habla... No te concedo eso del todo. Yo creo que esta película habla de eso, habla de cómo el cine, que para mí es algo importante, porque realmente cuando tú ves una película tú te estás metiendo en la realidad de otra persona, ¿no? De otros personajes, de otra situación, de algo que tú no vives, ¿no? Pero estás empatizando con ellos, es emoción, es una máquina de empatía, digamos. Yo creo que esta película va un poco de eso, de cómo, a pesar de que el cine es mentira, pero te está ayudando a ver otra realidad, porque al final la película es muy significativa. El final es precioso, el final es precioso, usando el grito de ella... Porque la película comienza con, eso hemos dicho, el asesino en serie, una película de un asesino en serie, y resulta que no tienen el audio de un grito. Y en un par de momentos concretos durante la película hay escenas en las que se ve buscando actrices para ese grito, no sé qué, y acaba con el grito de ella, que pues, la tenía wired, la tenía cableada, y tiene el grito de cuando el personaje de Nancy Allen muere. Y es súper bonito cuando usa ese audio y dice, ¿vale? Y dice, sí, ese grito vale. Sí, el grito. Caen las cortinas, se acaba la película y las lágrimas por nuestras mejillas. Es que además es una película muy dura, tío, porque es un personaje. El final es precioso, es duro y es tan entrañable, tío, que te jode mucho que muera. Nancy Allen, me pasé yo toda la película diciendo, Dios mío, ¿dónde he visto ya a esta mujer? Se me parecía mucho a la del Templo Maldito, Indiana Jones del Templo Maldito. Y resulta que era Robocop, que salen las tres. Que ni siquiera el Peter Weller sale. No, en las tres muere. Ni siquiera sale. En las tres sale Peter Weller, pues salen las tres ya Nancy Allen, con sus kilitos de más, o ya un par de añitos más, se nota. Pero. Y en Carrie también sale. Muy, muy guapa esa mujer, ¿eh? Nancy Allen. En Carrie. ¿Qué hace de.? De niña que putea. De bully, hace de bully. Sí, sí. De bully. Que era la mujer de Brian De Palma en la época. O sea, para conseguir ese papel, pues... ¿Con quién se tuvo que acostar? ¿Con quién se tenía que acostar? Por cierto, Brian De Palma tiene varias entrevistas en la época en la que decía que no quería contratar a Nancy Allen porque decía que, joder... Que le iban a decir cositas. Pero que hubo un productor no sé quién que le dijo, pero hombre, si va a ser la ideal, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Sabes? Y en verdad. Y después las conversaciones en casa, que no me contratas para la película. Pues ya sabes la que te toca. Claro, claro. También. Y la música. No hemos hablado de música de Pino Daraggio. Que es una pasada la música. Ese toque de piano que es el leitmotiv de la película. El leitmotiv lo usas varias veces, sí. Y que es preciosa la banda sonora. Yo me echo a llorar nada más que la escucho. Que por cierto. Tú eres de Lágrima Fácil. Yo sí, Lágrima Fácil. Eso es verdad. Hay que decirlo. Pero. Puto Tarantino que coge esa canción y la usa para un momento de mierda, casi que la tira, tío, en Death Proof, tío. En Death Proof hay una escena en la que está ella con el móvil enviando un mensaje a alguien y usa esa canción. Y en plan, esa canción hubiese dado para mucho más, tío. Pero bueno, yo sé. Ahora mismo no recuerdo esa escena. Es la apropiación de canciones que hace él siempre, que me parece guay. Pero, joder, esa canción daba para más, tío. Esa canción daba es lo que tiene, ¿eh? Es lo que tiene. Si te parece guay, ahora te tienes que aguantar si la usa mal en esa. Pues... eso ha sido Blowout, ¿no? Eso ha sido Blowout. Ahora... nuestro podcast, nuestro Letterboxd, nuestro humilde homenaje a Blowout. De Palma, 1981. Ahora toca decidir a vosotros si creéis que esta película es de las mejores que hemos hablado, de las mejores películas de la puta historia del cine, porque lo es. De momento lo es, porque es la única que tenemos. No, yo digo que sí. Yo creo que esta película es casi el mejor de Palma, si no el mejor. Pero tú cómo vas a decir que sí, sí. Yo no puedo votar, pero si quiero al final decir mi conclusión, que es que sí. ¿Tú qué dices, que sí o que no? ¿Que merece estar la lista? Claro. Yo digo que no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero sí, buenísima. Yo digo que no, porque además yo que soy ya, yo tengo un par de años más que tú, yo tengo el don de la sapiencia, de la sabiduría. Yo que he visto ya un poco de las listas, de lo que se nos viene por delante, tenemos que seleccionar. Y no podemos volvernos locos. Es una obra maestra, tío. No podemos volvernos locos a la hora de venga. Eso también lo veo yo. No, o sea, quiero ser café, pero para nuestra lista le hemos hecho un Letterboxd como las mejores de la historia del cine. Yo voto no. Yo voto que no. Yo la lista la veo inclusiva. O sea, yo la veo que había... yo metería muchas películas. Pero también entiendo tu perspectiva de que no, de que realmente hay que meter pocas. No sé, lo que decida la gente. Yo creo que esta película es una de las mejores. O sea, yo creo que es de las mejores de los 80, sin duda. Yo creo que es una buena película, de las mejores de Brian De Palma. No me atrevería a decir la mejor, de las mejores de Brian De Palma. Una película con un estilo muy marcado, muy bien definido, muy una de las mejores de los 80, pero de las mejores, o la mejor, no. Y, pero entonces ya, ¿cuál, que van a entrar? ¿Tres películas, no? Porque mejor que esta película... No, bueno, no hay que la comparamos. ¿Hablamos Blowout? Sí, no. Bueno. ¿Input? Sí, Input, no. Yo digo que sí. Yo digo y que espero no. Que nuestros oyentes voten que sí, porque... yo espero que voten que no. Bueno, la semana que viene... bueno, vamos a ir cerrando el programa, vamos a ir despidiendo, hablando de lo que se nos viene encima la próxima semana. El mes que viene, podcast, porque eso no lo hemos dicho al principio, pero lo decimos al final, ¿no? Que vamos a hacer podcast mensuales, más los especiales, conmemorativos del 70 aniversario del estreno de tal película, o el centenario del nacimiento de tal director. Yo quiero hacer uno de Navidad. Y repasamos un especial de Navidad, en el que trataremos una o varias películas sobre esa temática y demás. Y para el próximo programa, que estaréis muy ansiosos, mi propuesta... mi primera película va a ser Cantando bajo la lluvia, uno de los mejores musicales. Ya hablaremos si el mejor... el mejor es La tienda de los horrores. O el no, el mejor musical. Mejor La tienda de los horrores. Cantando bajo la lluvia para el próximo programa, para que nuestros oyentes les dé tiempo a verla, comentarla. Recomendamos, por supuesto, versión original subtitulada. Peliculón. Aparte, el Blu-ray la tienes que ver por huevo en versión original subtitulada, no sé si lo sabes. Tú pones el Blu-ray español de esa película... y el doblaje, está el doblaje, pero cuando cantan no lo sustitulan. Cantan en inglés sin sustitularlo. Entonces, ¿qué cojones? Tienes que elegir la pista. Tienes que poner original. Por huevo la pista de subtítulo entera. Grande, gran rey, señores de Universal. Muy bien hecho. Muy para los españoles. Bueno, eso ya será en el próximo programa. ¿Qué conclusiones tenemos en este primer Letterboxd? Que no hay película mejor que Blowout. Y que sí, que entra, yo creo que entra. Que nos vemos la próxima entrega de Letterboxd. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, que ha sido un placer. Igualmente. Esperemos que se lo hayan pasado tan bien escuchándonos como nosotros hablando. Que eso siempre queda bien. Es muy tópico. Queda bien como muy presuntuoso, ¿no? Claro, como de... Le das empaque, claro. Pero está bien para acabar, ¿no? Darle empaque al Letterboxd. Bueno, tenemos Twitter, que es @letter_pod. POD, @letter_pod, POD. Letter como de carta en inglés. Y pod de podcast. Claro, mi Twitter personal es @carloscuba_. ¿Tú quieres decir tu personal? @puchevisión. ¿Y el blog? El blog que no me acuerdo. Letterbox, no sé qué. Letterbox.blogspot.es. No. WordPress. No. .wix.es. No, era así, era. Letter.box.es. Creo que era podcastletterbox.wordpress.com o letterboxpodcast.wordpress.com. Que prueben las dos, que prueben las dos. Es que no tengo internet aquí. Así que no tenemos internet en el estudio, cero santo. Para el próximo me lo traigo preparado. Bueno. Que eso ha sido todo, Carlos. Nos despedimos dándonos la mano. Sí. Que se escuche. Hasta el próximo programa.